Gracias por la mejor noche que he tenido en toda mi vida. No, gracias a ti. Pero me tengo que ir. ¿Por qué? Mi papá debe estar enojado y me voy a meter en muchos problemas. Ok. Te lo advertí, que no te acercaras a mi hija. Llévenselo. ¡Déjenlo ir! ¡Suéltenlo! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven, desgraciados! ¿Por qué te indignas a hacerme esto, papá? ¿Por qué? Si sabes que lo amo, ¿por qué quieres arruinar lo que tenemos? ¡Si sabes que es lo mejor que me ha pasado! ¡Yo lo amo! ¡Yo lo amo! ¡Yo lo amo! Entiéndelo, no puedo más estar sin ti, no se me da. Amor, yo te juro, me muero sin ver. Las horas se me pasan lento, no vivo si yo no te tengo. Perdido me sueño en tus brazos, despierto y te sigo soñando. Escápate, te doy 2 minutos a que estoy afuera. No pierdas tiempo, no te pongas nada, que mi amor te espera. El asiento de atrás, mejor suite no hallarás. Quiero despertar contigo orillas de una carretera. Escápate, te doy 2 minutos, aquí estoy afuera. Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas. Hoy mi carro es tu hotel, no hay testigo más fiel. No habrá tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezca. Escápate. Escápate. El asiento de atrás, mejor suite no hallarás. Quiero despertar contigo orillas de una carretera. Escápate, te doy 2 minutos, aquí estoy afuera. No pierdas tiempo, no te pongas nada, que mi amor te espera. El asiento de atrás, mejor suite no hallarás. Quiero despertar contigo orillas de una carretera. Escápate, te doy 2 minutos, aquí estoy afuera. Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas. Hoy mi carro es tu hotel, no hay testigo más bien. No habrá tiempo, quiero que seas mía hasta que amanezca. Escápate. Creíste que te ibas a escapar con mi hija. Sí. ¿Por qué le haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas vivir mi vida? Tal y como yo la quiero. Tú la viviste. Tú tuviste una ilusión y viviste con mi madre. Déjame en paz. Déjame ser yo. Me decepcionas.